Corre el año 2007, es el futuro. Eres el sargento Rex Cole, un civil comando tipo 4. La Tierra ha sido devastada por una guerra nuclear que estalló en los 90. El conflicto entre Oriente y Occidente se ha desarrollado durante generaciones y la humanidad se esfuerza por progresar tras una década de desastres. Es necesario buscar vías para la paz. Y el ejército civil de los Estados Unidos quizá haya encontrado la solución. Una poderosa arma biológica en una isla lejana. ¿Tu misión? Reunir información y averiguar qué demonios está pasando.